La la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radiocartón.com. Pues en esta onda de que, pues como haya sido el proceso evolutivo, pero sí a lo mejor venimos de ser más salvajones, ¿no? Más, o cazar para comer o estas cosas, o sea, venimos de... Ahora todo es muy tecnológico, todo muy automatizado y si tenemos como un origen así tan salvaje, pues cómo no de repente tener estos estados de rabia, ¿no? De molestia, de hastío, de no saber ni quiénes somos, ni dónde estamos, y en este formato de vida que pues nos encierra y nos encierra y nos encapsula el pensamiento, el cuerpo, todo. Y pues esto con lo que abrimos este María número 12 fue Estado Animal del grupo 37 Noches, de su álbum homónimo 37 Noches del 2013, con la voz de Daniela Pérez Bazaro, ahí también en la cuestión de la lírica, muy muy directa, ¿no? Muy muy muy emocional. En este grupo también está ahí en la guitarra Álvaro el Ruso Sánchez, que también colabora con Los Sedantes, una banda que pusimos ahí hace dos programas. Y pues esto es María, rock en español y derivados, para RadioCartón.com, desde el barrio chino de Guanatos, transmitiendo cultura de retaguardia, como dice acá el eslogan. En los controles está el Jacobo, aquí Poncho. Y bueno, estamos comenzando el viernes cuajadito, que yo le llamo, nomás así yo le digo, de Radio Cartón. Empezamos nosotros a las 4 ahorita con la cuestión musical. Luego sigue Pedro Rodríguez, Pedro Bolas Dulces, con Letras del Gueto ahí con las entrevistas. Posteriormente La Perorata ahí con el N, Ibero, Psicoanálisis y Poesía. Y terminando ahí con el H y el Observatorio Humano y sus invitados y sus temáticas. Y nosotros vamos a continuar con esta misma emoción, de repente una onda que te puede llevar a sentirte de repente a lo mejor en estos estados animales. Puede ser pensar el pasado y quererlo modificar o creer que si ciertas cosas hubieran sido distintas, tu presente sería muy diferente, ¿no? Entonces, como estas ondas que tiene uno de repente de volver al pasado y quererse como azotar, no sé. Esta rola se llama Muchos Blancos en Todos los Mapas, es de Triángulo de Amor Bizarro, una banda de allá de Galicia, de su disco Año Santo, el 2010, y pues tiene ahí, el inicio es cuando tenía 15 años, solo pensaba participar en algo histórico, creo así. Entonces es como una onda de recordar y luego venir al presente y pues sentir a lo mejor que uno pues no lo está haciendo tan bien, o anda como en la medianía y cómo hacerlo mejor, no sé, pero pues son emociones que es necesario expresarlas, sacarlas, aventarlas, y pues por el medio que sea, yo creo que comunicarlas, contarlas, pues es liberador. Y así que nos vamos con esta rola que a mí me gusta mucho, así la batería como suena y me puede liberar en momentos de estrés. Muchos Blancos en Todos los Mapas, de Triángulo de Amor Bizarro, del disco Año Santo del 2010. Esto es María para RadioCartón.com. Tratar de encontrar Seguimos en María, Rock en Español y Derivados desde RadioCartón.com. Y lo que acabamos de escuchar ahorita fueron Los Viejos con su canción Arruga del acá, pues del mítico, para mí mítico, El Quebrantahuesos del 2012. Un disco que adquirí en físico porque en ese tiempo me gustaba y me sigue gustando, pues la neta, mucho el arte de Yurex Omaskin. Ahí si lo quieren buscar ahí en internet, Yurex Omaskin. Yurex Omaskin se llama el vato y es el ilustrador. En este disco viene pues así el típico librito de CD, ¿no? Que es un póster, el de la parte trasera, donde viene acá como simulado un toquín ahí donde está el viejo Jacobo y el viejo Eustaquio entre la muchedumbre y está tocando ahí Jordi Alacón la batería y Leo Padua, Jordi la guitarra y Leo Padua la batería ahí en chinga con el doble bombo y pues haciendo su grind, su metal acelerado ahí, punquetero, de estos viejos que pues son de rolas breves, pero pues gentes que duran más porque son muy potentes. Entonces esto fue del Quebrantahuesos, repito, ahí de este arte de Yurex Omaskin. Los invito a que lo busquen ahí, son cosillas como de una realidad ahí aumentada o una cuestión muy, no sé, tienen que verlo, son seres que con el grosor de las líneas, luego tienen unos colores así muy tenues, muy cremas, muy muy de humanos, muy genera después unas texturas que son como de unos futuros caóticos, yo supondría la mayoría de sus personajes. Creo que su página no tiene actualizaciones desde hace varios años, pero el material que tiene y incluso el formato que hay, así como en las laterales se ven como dibujos del Yurex Omaskin así como cayendo en vértigo y pues después toda su narrativa ahí chequenlo, a mí me gusta mucho y pues si quieren compren ahí El Quebrantahuesos, no sé si todavía existan copias, se pueden meter ahí el Bandcamp de Los Viejos. Y vamos a seguir nosotros con música, vamos a ir con algo reciente, calientito de este 2019, es de un grupo, bueno, es un grupo, está liderado por Israel Ramírez y la totalidad de este grupo pues se llama Belafonte Sensacional. Este me parece su tercer disco, después del primero, Gazapo, ¿no?, que está inspirado ahí en la obra de Gustavo Sáenz, en su novelita. Entonces ese coincidíamos el Dieguito, que al rato vamos a tener su recomendación, y yo que pues es igual el que más nos gusta. Tiene el siguiente, que la neta se me fue el nombre, igual y ahorita lo checo y ahí se los digo al ratito, lo pongo en la fe de ratas ahí en mariarockcartón.com en Facebook, ahí por si quieren pasar y ver todo el material que hemos subido. Ahí semana a semana estamos avisando cuando está el podcast y ponemos la lista de canciones, entonces ahí por si le quieren dar una checada al material, pues ahí está todo guardado. Entonces nosotros vamos a ir con el tercer disco de Belafonte, no el primero, que nos gusta mucho. Este pues recién lo estamos a lo mejor escuchando. Ay, traigo como gallo, usando como seco. María, Rock en Español y Derivados. Vamos a ir con una que se llama Marris. El disco se llama Soy Piedra y tiene una portada como contrario a la anterior y al siguiente, el segundo, que no me acuerdo el nombre, que están como lisergiconas o ahí fiesteronas o coloridas. Este es como un oscuro y luego como un ojo ahí como entre que se nota real o un poquito como de mono, de títere, no sé, así como flotando en un vacío y el título Soy Piedra y luego es como, a mí se me hace como un poquito un disco como pesimista, ¿no? Como este volver a agarrar vuelo después de haber estado a lo mejor tumbado, no sé, y de a poquito, y esta es una canción que va así como de a poquito también, va subiendo, va con un tonito de queja, con un tonito de reto, como con estas ganas de decir tú qué, y pues sabe qué traía el Israel Ramírez ahí, pero pues aventó algo nuevo ahí por si lo quieren checar, está en su Bandcamp, el Soy Piedra de este 2019, y nos vamos a ir a escuchar Marris de Belafonte Sensacional, y seguimos en María. Thank you. prisa, no tengo prisa por fallecer. Sin duda alguna, lo de las Norway es lo espontáneo, lo ligero y sin clavazones. Es un pensamiento y un estilo de vida que han sabido impregnar en sus composiciones, que han logrado traducir a música, a ese sonido que puede resultar en ocasiones tan ochentero sintetizador, que por ahí también le guiña el ojo al New Wave, o bien en ocasiones también puede derivar en un traslúcido noise que da señales de poder convivir sin mayor sobresalto con los remaches de un pop psilocibe. Soporta mi percepción acerca de la espontaneidad de esta banda tapatía una historia. Resulta que un buen día Gabriela Navarro, vocalista de la banda, saltó de su sillón y meditó. Quiso contemplar, quizá ni siquiera eso, la posibilidad de darle forma a lo que bullía en su cabeza. Así que fue así, sin más, a preguntarle a la diseñadora Rocío Márquez si acaso estaba disponible para percutir los tambores de una nueva banda de chicas. De un momento a otro, y sin saberlo, Gaby y Rocío estaban firmando un pacto imaginario en el que Rocío se encargaría cabalmente de ser una obsesiva de la batería y Gaby, sobre todo, desquitaría esas tardes adolescentes invertidas en cursos de guitarra y mezclaría su conocimiento de la lira con pasiones relacionadas a los sonidos provenientes de máquinas y software, de su interés por las secuencias y los loops. Ahora que ya todo parecía tener un orden aparente, solo restaba darle un nombre a todo esto, un nombre, un maldito nombre. Y en medio de una elucubración tan absorbente como aquella, me imagino que las dos, desgastadas, voltearon a verse al mismo tiempo y voltearon también a ver el Teen Dream que estaba sobre la mesa en versión acetato, aquella bomba dejada por la banda Beach House recién empezado el año 2010. Pues Norway se llamará y ya está. Esta semana el llamado es para escuchar la rola We Must, desprendida de su EP homónimo. Justo hace un año que estrenaron videoclip para esta canción, cuyas contribuciones por parte de Gabriela y Rocío, quienes además de invertirlo en la música, distribuyen su tiempo en el campo del diseño gráfico y su afición por los gatos, son más que evidentes. Además de ciertos elementos estéticos extraídos de su cosmovisión individual, lo mismo que de la esencia que salpica la propuesta de este dúo de Guadalajara. Las atípicas patinadoras que protagonizan el videoclip de poco más de 5 minutos pertenecen a un colectivo denominado Clitoris 13. Se les ve dando el rol en patinetas por ciertos pulmones de la ciudad, espacios provistos de toda clase de fierros, tubos, medios tubos, en fin. Por su parte, los realizadores, Carla Oseguera y Carlos Neri, comentaron que quisieron rememorar los viejos videos de skate en VHS al utilizar para grabar la cámara de un iPhone, considerándolo el medio actual más cotidiano e incluso íntimo, además de enfocarse en no replicar los constantes trucos y caídas de los videos tradicionales, sino mostrar los trayectos e interacciones que surgen a partir de la convivencia mientras se patina. Pues bueno, diseños frescos, gatos voladores, extremidades femeninas, ruedas, lijas negras de patineta, rampas, camaradería, puentes peatonales, subidas y bajadas, parques, gente, banquetas, pasos a desnivel, vialidades, ciudad y colores es lo que colma el video. Entonces vamos con We Must de la banda Tapatía Norway. Disfrútenlo. Y eso que acaba de sonar es Perra Galga, un grupo al que me arrimé porque estaba buscando otras cosas en internet y el nombre pues me llamó la atención y me encontré con una banda de Tijuana. Esta rola se llama Se Tenía Que Dar, es un sencillo del 2017, ahí en su Bandcamp está, y la portadita que tiene este sencillo es como hay una caricatura como trash y luego un poquito psicodelicona, y me recuerda un poco ahí como a un Show Más con algo de Ren y Stimpy y algo de Daria, entonces como generacional. Entonces pues es una banda ahí de Tijuana, repito, ahí experimental, tienen unos EPs y algunos sencillos trepados. Esto, pues ellos dicen que es su canción como pop, como una manera de ser así como, no sé si para las masas, pues, pero más incluyente, a lo mejor no tan experimentales, no tan llevados a unas cosas que pueden ser ininteligibles, no sé. Pero ahí estuvo, y a mí me gustó mucho, Perra Galga. Vamos a continuar con el 2x1, tengo que ser breve, ya no tenemos tanto tiempo y queremos que suenen las tres rolas que quedan. Esto es un 2x1 de una compilación que hay en el rock María Cartón, pues pueden checar, puse el link, María Rock Cartón, es el Facebook, ahí la página. Entonces ahí puse el link y es un disco que es una compilación que hizo Román Tamayo, ahí colaborando con esta página que se llama Doomen and Stoned, pues pura música, ya sabes, ponchadona, como este rock setentero, como pesado, como potente, como psicodélico, como fumadón, pues este tipo de presencia fuerte, pero pues también con una diversidad grande de temáticas, desde lo bélico hasta lo demoníaco, hasta lo espiritual, hasta lo celestial. Entonces pues la invitación es ahí para que lo chequen. Han hecho varias compilaciones, Doomen and Stoned en Australia, en Francia, en Latinoamérica, hay volumen 1 y volumen 2 de Latinoamérica. Entonces si le gusta pues ese tipo de rock y pues la gran cantidad de propuestas diversas que convergen a lo mejor en este gusto por este sonido, y aparte pues ahí van impregnando su individualidad pues en cada canción, pues son más de no sé cuántas horas sean, pero son varias y pues vale la pena y ponerlo un domingo, un lunes, un martes, cuando quieran. Vamos a escuchar Roaming de Fachada de Piedra, una banda de acá de los 70s, esto es de Fachada de Piedra en Avándaro de 1971, son aquí de Guadalajara, esta bandilla acá miticona, y luego nos vamos a ir con algo de Tepatitlán de Morelos, que es Cactus Rojo, el grupo de su homónimo del 2012, Cactus Rojo, se llama Ojo Celestial, ambas incluida en el Doomen and Stoned in Mexico, una retrospectiva, y continuamos en María. I've been roaming, child. Yurex o Maskin, yo me acuerdo que la primera vez que lo conocí fue en una publicación que era el fanzine. Me acuerdo que ahí era una cosa así grande, ¿no? Como de doble carta o más grande, tipo periódico, y ahí solía aparecer. Y ya después, cuando veía en otros lados como un arte, un diseño, un dibujo similar, ya era como identificable, ¿no? Que era como el universo ahí particular de Yurex o Maskin, ¿no? Está el de Gazapo de Belafonte, sensacional, ¿no? Este disco de Gustavo Sainz que tiene toda esta sensación como de, esta rebeldía adolescente, a lo mejor todavía no con tanta malicia, ¿no? Pero pues que era la manera de a lo mejor abrir nuevas posibilidades dentro de la vida, pues siempre a lo mejor era rebelarse, ¿no? Salir de la cuestión cuadrada, ¿no? Y esta canción de Cactus Rojo, incluida en el Doomed and Stoned in Mexico, una retrospectiva, ahí con la curaduría de Román Tamayo y el arte que a mí me encanta, la portada es de supongo su hermano, no sé si su primo, Juan Tamayo. Pues fue, primero sonó Roaming de la fachada de piedra del 71, y esto pues fue Ojo Celestial de Cactus Rojo, una invitación ahí como, o al menos lo que podría percibir yo acá entre el sonido visceral y el mensaje muy directo, ¿no? Con una letra y una voz muy clara, pues la onda de que todo lo que se pueda cambiar, ¿no? En el mundo es pues de la perspectiva propia, ¿no? La neta, no vamos a poder hacer nada por los demás y pues todo... O ayudar sí, pues, pero no cambiar las mentes. Entonces, pues acá, ojalá todos podamos ver con ojos propios, ¿no? La vida y no tener que pensar que hay formatos y patrones establecidos y a formarse. No sé cómo sea, pero nosotros ya nos vamos. En los controles estuvo Jacobo, aquí Poncho, esto fue María, y vamos a dejar con una canción de Los Mundos, esta agrupación de Monterrey, este dueto. Que comparte con la primera banda que pusimos hoy, 37 Noches, un cover de Velvet Underground, el de After Hours, de ahí del Velvet Underground. En el primer disco de Los Mundos, que eran como más shoegaze, más tranquilones, más atmosféricos, viene ahí una versión en español de esta canción. Y ya fue Los Mundos ahí, la verdad, el más nuevo no lo he escuchado, pero a mí me encantan cada vez más, pues un sonido también ahí muy único, a cuatro manos y cada vez más potente y cada vez con más mensaje y cada vez más descriptivo, más de ellos, pues el tiempo que te lleva, ¿no? Cocinar un proyecto y a lo mejor empezar a hacer lo que realmente querías hacer desde un principio, pero pues el tiempo tiene que pasar. Esto es del disco Las Montañas, una portada que trae ahí un Cthulhu, con un verde ahí muy aguamarinoso, muy electrizante, un personaje que le gusta acá al Jacobo. Bueno, esto es del 2016, se llaman Los Mundos, es espacio-tiempo ahí donde pues sucede todo, donde existe la posibilidad de la materia y del drama y de la comedia y de todo. Esto fue María, nos dejamos con Los Mundos, espacio-tiempo, para radiocartón.com, nos escuchamos el próximo viernes, gracias a todos. Yeah. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com. María.